12 y 8 minutos, entramos en el tiempo dedicado a nuestra Escuela de Salud. Ya saben que cada miércoles a mitad de semana nosotros tenemos, bueno, pues precisamente programado encuentros relacionados con la divulgación sanitaria, con la divulgación médica. Si nuestros oyentes quieren participar en este espacio, ya saben que tienen posibilidad de hacerlo a través de las diferentes vías de comunicación que ponemos a su disposición. Además también, bueno, pues en la jornada de hoy vamos a abordar diferentes contenidos, distintas temáticas que vamos a tratar y que forman parte de lo que es bueno, pues la organización de este programa que le ofrecemos cada miércoles con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, a quien pasamos a saludar. Antonio Rodríguez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique y a nuestro invitado especial de hoy, don Juan Benjumea. Pues eso es lo que va a decir. Hoy vamos a contar con invitado en este espacio, en la Escuela de Salud, y vamos a hablar pues precisamente de las distintas reclamaciones sanitarias que se están llevando a cabo en la comunidad andaluza, especialmente en la provincia de Málaga, y la repercusión que puede tener también en la provincia de Cádiz. Lo vamos a hacer con el portavoz del Sindicato Médico de Cádiz, Juan Benjumea Peñafiel, que ya nos acompaña a través de lo telefónico y a quien vamos a darle la bienvenida. Juan Benjumea Peñafiel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, soy Juan Benjumea, del Sindicato Médico de Cádiz. Bueno, pues con él, Antonio, vamos a conversar sobre precisamente esas demandas y esas movilizaciones que se están llevando a cabo y que protagonizaron especialmente los médicos de atención primaria el pasado lunes y sobre todo en la provincia de Málaga, aunque también hubo respaldo y seguimiento en la provincia de Cádiz, ¿no? Precisamente por ahí podemos comenzar, ¿no? Si os parece a los dos, hablar de ese seguimiento y de ese respaldo que está teniendo estas acciones reivindicativas en la provincia de Cádiz. Hola, buenos días, Juan, y muchas gracias por estar aquí con todos los oyentes de Radio Ubrique y agradecerte en esta primera entrevista de esta nueva temporada en Radio Ubrique, de la cual llevamos ya veintitantos años, y tú vas a ser la primera persona entrevistada de las muchas personas que vamos a entrevistar durante esta temporada, y nos ha parecido que esta demanda de los médicos de Málaga en demanda de mejoras sanitarias en atención primaria, pues yo creo que es de un gran interés, porque parece ser que Huelva también se incorporó y que muchas ciudades o muchas provincias de Andalucía manifestaron su apoyo a través de los colegios médicos y del sindicato médico al cual tú representas aquí en Cádiz. ¿Qué nos podía decir, Juan, acerca de cuáles son estas reivindicaciones que han tenido los médicos de Málaga y que posiblemente se puede extender a otras demandas del resto de Andalucía? Pues muchas gracias, Antonio, por invitarme a esta nueva temporada de Radio Ubrique, y a ti también, Rocío. Uh-huh. Y efectivamente empezó el lunes, que fuimos del sindicato médico, fuimos a Málaga a apoyar delante de la delegación de salud de Málaga y estuvimos allí representando al sindicato médico de Cádiz. También hubo un acuerdo anteriormente con el colegio, hicimos un comunicado conjunto en el que tanto el colegio como el sindicato médico de Cádiz pues apoyábamos a las reivindicaciones de la plataforma. Esto es una plataforma en el que los médicos de Málaga, pues ya hartos de la situación en la que se ven muchísimos días la atención primaria, esto hay que decir que es atención primaria, la hospitalaria tiene su problemática. Entonces la plataforma lo que pide es algo muy razonable, que cualquiera puede entender, que menos que 10 minutos por paciente para que te atienda tu médico de primaria. Un cupo de como máximo de 1.500, que concretamente en Ubrique, pues sí estaría ajustado a ese ratio, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay algún cupo por cubrir, porque la gente no viene, no es atractivo por lo que sea, porque es muy porque no está bien retribuido, bien por la sobrecarga existencial. El caso y verdad es que en Ubrique, habiendo desde febrero un cupo sin cubrir, no está cubierto y no ha sido sustituido el médico por la que se fue en un concurso de traslado. Luego, la sustitución de todas las ausencias, si un médico se va de algún permiso reglamentario, vacaciones, bajas maternales o algún día que tiene de libre disposición o de incapacidad por enfermedad, pues no debe acumularse el compañero de al lado, que ya está con sus pacientes y muy desbordado. Eso es otra cosa que se pide también desde esta plataforma Batalla de Málaga. Y luego, realización de pruebas innecesarias que te mandan al hospital, que la primaria sea más resolutiva. Luego, coordinarse con los médicos de primaria y del hospital, y alguna otra reivindicación más de tipo salarial, porque tenemos una gran diferencia con comunidades limítrofes como puede ser Castilla-La Mancha o Extremadura, no ya con otras del norte de España, que la diferencia es muchísimo mayor. Esas son las principales reivindicaciones de la plataforma a la cual se han adherido tanto el Sindicato Médico como el Colegio de Médicos. Juan, y estas reivindicaciones de Málaga, que creo que también en Huelva hubo algo de seguimiento de huelga, parece ser, por lo que yo he leído en la prensa, de que los servicios mínimos no estaban, los facultativos que querían iniciar de huelga no estaban muy conformes. ¿En qué han consistido estos servicios mínimos que la Administración ha exigido a los profesionales? Pues curiosamente, en Málaga, en Huelva todavía no ha empezado la huelga empieza la semana que viene a partir del día 22, en Málaga, donde ya ha comenzado el día 15, los servicios mínimos han sido superiores a lo que hay muchos días en los que faltan tres médicos por alguna situación. Pues ha habido centros de salud con más servicios mínimos que cualquier día normal del verano, o ya no nada del verano, porque ya no es que en verano que haya vacaciones, es que hoy en octubre pues no todavía no se han podido restituir las plantillas al 100%, porque bueno, sigue habiendo permisos, incluso hay internidades por dar que no se cubren en muchísimos sitios, de no solo de Ubrique, en más sitios de la Sierra de Cádiz y de otras provincias. Y los servicios mínimos han consistido en una plantilla superior a la que hay muchísimos días del año en algunos centros de salud. Esto ha sido en Málaga, donde comenzó la huelga. Sí. ¿Y en Cádiz está en la misma situación parecida, o Cádiz, no, en la provincia de Cádiz, y concretamente en la Sierra, y concretamente en Ubrique, en los tres aspectos, Cádiz provincia, Cádiz Sierra y Cádiz Ubrique? ¿Cómo está la situación en comparación con lo que demandan los médicos de asistencia primaria en Málaga? Pues en la provincia de Cádiz es un poco dispar. El campo de Gibraltar es lo que está peor, porque por lo que sea, de nuevo, pues tampoco allí tienen muchísimas plazas por cubrir, que no van médicos de atención primaria, y no hablemos ya de pediatría. Eso ya todavía es peor, la pediatría de atención primaria, que tampoco van los pediatras, entre otras cosas porque no hay mucho, el MIR tiene pocas plazas y no salen muchos pediatras. Entonces el campo de Gibraltar es quizás la provincia de Cádiz lo que tiene más dificultad en su cobertura. Las capitales que antes, Cádiz, bueno, y Jerez como ciudades grandes, pues en Jerez también está habiendo problemas para cubrirlo. En concreto, en la urgencia de Jerez no hay manera de cubrir la plantilla, tampoco hay forma de que se acepten los contratos que allí están ofertando el SAR. Y en la sierra, pues sabido de hace tiempo, bueno, pues que hay dificultad, porque bueno, pues no es un sitio más aislado. El SAR tenía un programa de incentivar los sitios que le llaman ellos de difícil cobertura, que estaba tasado como se definía algo por difícil cobertura, en el que iba a haber una mayor apoyo a la formación del profesional médico y también de otras categorías, iba a haber también un incremento en la retribución y una mayor puntuación para futuros concursos de traslado y oposiciones. Eso lleva tiempo esperando, al día de hoy todavía no está eso implementado y es lo que hace que tampoco exista atractivo de sitios, pues bueno, no solo Ubrique, también Alcalá de Valle hay muchas dificultades, en Olvera también, Villamartín ahora mismo, la zona básica de Villamartín, y en Arcos ahora mismo menos, pero también hay dificultades para cubrir no interinidades, como pasa en Ubrique, en Arcos, solamente las sustituciones cuando algún médico está enfermo o en caso de licencia de vacaciones, pero sí en Villamartín y en Olvera, pues también están buscando para cubrir algunos cupos que están ahora mismo sin cubrir. ¿Cuál ha sido el seguimiento que ha tenido esta jornada de movilizaciones en la provincia de Cádiz? Porque comenzamos al principio hablando de que las principales actuaciones se han desarrollado en la provincia de Málaga, en concreto el pasado lunes, ¿no?, que arrancaban, y aunque hay diferentes, el sector de atención primaria, hay diferentes respaldos, ¿no?, en otras provincias, en concreto en la provincia de Cádiz, ¿cuál ha sido ese respaldo que ha tenido y si se plantean algún tipo de movilización comparable con la de Málaga, por ejemplo? La provincia de Cádiz, las movilizaciones en centro en principio no ha habido, lo que ha habido es una adhesión, fuimos con algunos delegados del Sindicato Médico de Cádiz, que fuimos para allá. La adhesión fue tanto del sindicato, como hemos dicho antes, y el colegio, y en principio aquí se está valorando si la provincia de Cádiz también se adhiere a los paros parciales que están en Málaga desde el día 15 y en Huelva comenzará el próximo lunes, día 22. En principio, en la provincia de Cádiz En esta semana lo que ha habido es el apoyo desde los comités ejecutivos del sindicato y del colegio y el apoyo en la concentración delante de la Delegación de Salud de Málaga el pasado lunes. Eso es lo que ha habido. En los centros de salud, de momento, no hay en la provincia de Cádiz actualmente ninguna convocatoria de paros parciales, pero se está estudiando en función de cómo evolucione tanto Málaga como Huelva, pues adherirse o no a esos paros parciales de unas horas por la mañana y otras horas por la tarde. Juan, tengo entendido que previamente a esta huelga ya representante de la Consejería de Salud se reunió con representantes de esta plataforma que hay en Málaga para a ver si se lograba un acuerdo satisfactorio para ambas partes. El FAS, ¿qué exactamente qué es lo que, o el FAS o la Consejería de Salud, qué es lo que realmente ofreció y por qué se ha... ¿Y por qué no se ha aceptado? Si es porque lo que ofreció la Consejería de Salud es insuficiente para las peticiones de los facultativos, o acaso prometió cosas que los facultativos no se fían porque son un poco un brindis al sol. ¿Cuál ha sido la situación de estas reuniones y por qué se celebró la huelga a pesar de las reuniones? Pues en concreto la reunión no tengo yo conocimiento exacto de en qué consistió, porque eso se ha desarrollado en Málaga. Sé que hoy miércoles también tenían una reunión los del Sindicato Médico de Málaga y la plataforma con el SAS, con de la gerencia del SAS en Málaga. Y no te puedo decir exactamente en qué, por dónde está el grado de desacuerdo. A lo que era el lunes no habían llegado todavía, porque si no se hubiera desconvocado la huelga. Ha habido antes del lunes alguna reunión en el que no habían llegado a ningún acuerdo de las principales reivindicaciones, de los 10 minutos por paciente, de que se sustituyan las ausencias de los médicos que faltan, y la sobrecarga asistencial, que es lo que más afecta ahora mismo todavía en provincias como en Málaga. Al parecer aún están todavía peor que en Cádiz, porque todavía la sobrecarga es aún mayor, porque es una provincia pues más turística en algunos municipios incluso. Entonces, al parecer, todavía hasta hoy, que hoy está haciendo la reunión, no había habido ningún acuerdo. Ya para terminar, Juan, salvo que tú quieras añadir algo más, una sola pregunta que algunos facultativos hacen a través de los medios de comunicación, y es que no se fían de la Consejería de Salud en el aspecto de, por ejemplo, de que pongan sustitutos en las vacaciones o por enfermedad o que cubran los cupos que están vacantes, que no se fían por una sola sencilla razón. Si ya en verano decía que no se podían sustituir porque faltaban médicos, porque han emigrado al extranjero, porque han emigrado a otras comunidades autónomas donde hay mejores condiciones laborales, por el motivo que sea, pues si no había médicos en verano, ¿cómo es que ahora van a ofertar 100 y pico de plazas? ¿Cómo la van a cubrir ahora? Con las mismas condiciones laborales, es decir, con las condiciones laborales que actualmente existen en Andalucía, los médicos no quieren venir a Andalucía, se van a otras comunidades o se van al extranjero. ¿Qué esperanza hay de que, aunque oferten 100 plazas o 1000 plazas, las plazas que quieran, vayan a venir si no cambian estas condiciones laborales que actualmente existen? Pues yo también lo veo muy complicado, porque ya está sucediendo. Unos médicos que se ampliaron plantilla en el mes de mayo todavía no están todos, no han logrado cubrirse todos. Todas esas plazas que van a salir con las jubilaciones que hay previstas para este año y el que viene, de aquí a diciembre y a lo largo del año que viene, que son numerosas, que eso es otra reivindicación que también se dice al SAS, que para médicos de más de 67 años que estén en condiciones de salud perfecta para seguir trabajando, y voluntariamente ese médico quiera seguir hasta los 70, pues una manera de paliar un poco es, si quiere, pues que no se jubilen, porque es que hacen falta. Que además, y si el médico voluntariamente quiere, pues qué problema hay, en como ya hay en algunos otros sitios, pues en que siga hasta los 70 renovando su por parte de Vigilancia de la Salud su estado. Y luego, como no hay atractivo en los contratos, porque bueno, pues no está claro que si los sacan y esos contratos se ofertan y no y no vienen de otras comunidades, médicos que se fueron, yo mismo conozco varios, incluso algunos de ahí de Ubrí, que se ha ido fuera y no viene, bueno, pues porque las condiciones no son todo lo que igual que lo que tienen en comunidades limítrofes, pues evidentemente eso es casi un brindis al sol, el decir que van a contratar 130 médicos, porque con esas condiciones laborales y retribuciones, pues no van a venir. Muy bien, Juan, pues muchas gracias. Yo creo que ha quedado todo perfectamente claro, ya que los oyentes saquen sus propias conclusiones, y si no tienes nada más que decir, pues darte las gracias. Rocío también se va a despedir, y por mí nada más, muy agradecido, y aquí tienes tu casa. Muchas gracias, a vuestra disposición, y lo único que ofreceros, si a lo mejor para otra ocasión, pues hablar con el presidente de la plataforma Basta Ya. Yo, bueno, pues me pondría en contacto con él, y en todo caso, pues que lo llamaréis a él y os dijera él si está en el día a día de las negociaciones con el SAS. Uh-huh. ¿Vale? Si lo queréis, pues podría ser así para otra, si lo veis oportuno, para otro programa vuestro. Uh-huh. Pues con ese compromiso nos vamos a quedar. Juan Mejumbea Peñafiel, portavoz del Sindicato Médico de Cádiz, muchas gracias por estar hoy con nosotros en la Escuela de Salud. Gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros por la invitación. Hasta el próximo día. Bueno, pues era la entrevista que teníamos preparada para la jornada de hoy dentro de este espacio, la Escuela de Salud, que cada miércoles le ofrecemos en la mañana de Radio Brique. Un programa con contenidos que va a llevarnos a hablar sobre diferentes asuntos, diferentes cuestiones, y que, bueno, viene cargado, ¿no? Porque vamos a empezar hoy además el taller de ginecología, que es uno de los aspectos que habíamos anunciado en la primera sesión, para hablar, pues precisamente, de los tumores de mama en referencia a ese Día Mundial del Cáncer de Mama, que se va a celebrar el próximo viernes 19 de octubre, y que además, por cierto, coincide todo esto con el periodo en el que se encuentra nuestra localidad, el camión, la unidad móvil de detención precoz del cáncer de mama, ¿no? Esa campaña que cada dos años pues llega a nuestra localidad y que va a atender a un buen número de mujeres, no solo de nuestra localidad, sino también del resto de localidades. Bueno, pues de eso vamos a hablarles con el inicio de ese taller de ginecología. Pero antes, dentro de la noticia sanitaria, vamos a centrarnos en dos aspectos que llegan a hablar de la sanidad, precisamente además a nivel local, ¿no? Siempre en la noticia sanitaria tratamos asuntos relacionados con avances científicos, con novedades dentro del ámbito de la salud médica en el marco internacional y nacional. Y hoy vamos a quedar con aspectos locales, porque vamos a hablar, por un lado, del taller de primeros auxilios que se va a desarrollar para empresas, organizado por el área de desarrollo turístico del ayuntamiento, un taller para empresas que están incluidas en el SITE, en el sistema de calidad establecido, ¿no?, al que se adherieron comercios locales y demás. Y bueno, pues una actividad que llega, por tanto, en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, ese taller de primeros auxilios. Y luego, por otro lado, vamos a hablar también de la creación de un nuevo colectivo que demanda mejoras sanitarias en Ubrique y que se va a crear dentro del Observatorio de Salud Especialista Ya. Y esa es una cuestión que, bueno, pues Antonio quería explicar, ¿no? Sí. Como todos recordarán, después de 6 años de lucha para lograr, primero, que vinieran los especialistas más demandados a Ubrique, y como esto duraba tanto, pues también mejoras sanitarias para Ubrique, muchas de las cuales se consiguieron, y los especialistas igual, ya está aquí, como todo el mundo sabe, en medicina interna, está también traumatología, está rehabilitación, en fin, se ha conseguido muchas cosas, pero dentro de la asistencia sanitaria no solamente es que vengan especialistas, sino es el día a día. Y entonces, pues, hemos visto porque nos lo han dicho a través de Radio Ubrique, otras veces en la calle, en fin, en reuniones de colectivos, que hay posibles mejoras en la asistencia sanitaria en Ubrique que se pueden lograr porque son sencillas, y muchas veces porque las autoridades sanitarias, ya sean locales o ya sean a nivel provincial o de junta, pues desconocen y simplemente no lo hacen porque no la conocen, no se lo transmiten los ciudadanos y ya está, ¿no? Y entonces, para coordinar todo eso, y como esa era una de las funciones que se dijo cuando se creó el Observatorio de la Salud, que además de la educación para la salud, talleres, charlas, conferencias y demás, habría también un seguimiento de cómo es la asistencia sanitaria en Ubrique, pues yo como coordinador he creído oportuno, y lo que he contactado con diferentes personas, crear este colectivo, un colectivo que se va a llamar así, Colectivo en Demanda de Mejora Sanitaria en Ubrique. Pero va a ser un colectivo especial, esto no va a ser ninguna asociación, es decir, asociación en el sentido de que no va a haber estatutos, no va a haber socios, no va a haber cuotas, en fin, dice, bueno, pero entonces ¿esto qué es? ¿Es una plataforma? Bueno, pues sí, se puede llamar un estilo plataforma, pero también especial. No hay presencia física, nadie nos conocemos, solamente el que conoce a los integrantes soy yo. Es decir, de tal manera de que va a haber personas muy competentes que solamente ni entre ellos se conocen, solamente los conozco yo. Y vamos, y dice, bueno, entonces, ¿cómo reunir? ¿Cómo que nos conocéis? No hay reunión, ni una reunión. ¿Por qué? Porque resulta que todos los contactos van a ser a través de correo electrónico y WhatsApp por el listado de difusión. ¿Qué significa eso? El WhatsApp, todo el mundo lo conoce, a través del teléfono móvil, y hay dos formas. Forma de grupo, donde cada cual chatea, todo el mundo se entera de lo que dice el otro, y hay otra forma, que es como hacemos los talleres, que es a través del listado de difusión, donde todos los integrantes no se conocen entre ellos, y cada vez que alguno escribe algo, solamente se entera el director, que en este caso soy yo. De tal manera que si alguien me dice, mira, ¿qué se puede hacer para que digo yo, en el centro de salud haya un ecógrafo de quinta generación, por ejemplo? Por poner ejemplo, de ultra que he visto yo que hay en Japón. Pues me lo escribe a mí, pero los demás miembros no se interesan, porque solamente me llega a mí la noticia. Y entonces yo le contesto y digo, mira, una idea que me parece hacer, en fin, bien, pero que es inviable, porque hay otras necesidades, además eso todavía está en proyecto, o mira, me voy a enterar. Y ya está, y ahí queda todo. Pero si hay algo de interés general, por ejemplo, oye, ¿por qué hay, por ejemplo, tanta demora en ver al cirugía, por ejemplo, en Jerez, o al traumatólogo en Jerez, o en Ronda? Pues yo a lo mejor no lo sé, al menos lo sé y se lo explico, pero a lo mejor no lo sé, digo, mira, me voy a informar. Pues entonces yo llamo o voy al centro de salud, hablo con la directora o con, en fin, el administrativo que lleve, me lo explica y yo se lo explico a él. Y si veo que es de interés general, pues hago un comunicado general, pero que nadie sabe quién lo ha hecho, sino, mira, se informa a los socios, o también lo puede decir a lo mejor en la radio si hay algo de interés, de que el problema que hay en Ronda es que ha habido un terremoto hace una semana, bueno, vamos a quitar eso, no, esperemos que no ocurra nunca, o que ha habido cualquier incidencia, que esto va a tardar 2 meses. Hay circunstancias en la vida que no nadie es culpable, o no se pueden arreglar así, y ya está. Y entonces hay pequeñas cosas que se pueden arreglar desde Ubrique, porque pertenece a Ubrique, se lo comunico yo a la concejala de salud, a Virginia, y si dice, pues mira, vale, no hay ningún problema en hacer esto, o a la directora. Y si no, pues ya pasaría a otro nivel. En realidad esto es algo que ya se ha venido haciendo aquí a través de la Escuela de Salud, ¿no? A través de las demandas que llegaban por parte de nuestros oyentes, que se trasladaban a través de este espacio, que recogías personalmente para trasladarla, ¿no?, al ámbito correspondiente. Es algo que ya se ha venido haciendo, sí. ¿No? Sí, lo que pasa es que ahora va a haber mayor implicación. Antes era personas que estaban escuchando Radio Brick, en ese momento pueden llamar o no pueden llamar. Es decir, hay gente que está, por ejemplo, en una tienda de dependiente o un administrativo o está en la radio dando clases y al menos escucha el programa por la tarde en diferido, o en ese momento no puede llamar por teléfono porque está en marroquinero y entonces no puede hacer esa llamada. De esta manera, en cualquier momento del día, como es en WhatsApp, a mí no me molesta, eso no me suena el teléfono, me hace ese comunicado que sufre él, entre comillas, o de su pariente, o su amigo, o se ha enterado, y que es un problema que es general, pero que nadie, uno por el otro, nadie se entera de por qué. Y de esta manera, yo, después de la experiencia que tengo, 40 años de médico, y en el centro de salud aquí en Ubrique, fuera de Ubrique, representante de los médicos rurales en el colegio médico, en fin, tengo una cierta experiencia, pues tengo acceso, y además tengo teléfonos y contactos, tengo acceso a mucha información y a proponer. Es decir, que aquí no es para atacar a nadie, ni a la administración, ni nada, sino solamente para colaborar con la administración o con las autoridades en prestar una mejor asistencia sanitaria. Además, se llama colectivo así, colectivo en demanda de mejora sanitaria, que muchas veces esa demanda es simplemente una pequeña actuación que nadie ha caído o que uno por el otro, pues no sé, la caza sin barrer, ¿no? Pero tal y como me lo estás explicando, no se trata de un colectivo, de una asociación, ¿no? Fue un constituida como tal. Lo dicho, no es una asociación, que no hay estatuto, no hay socios, no hay, pero sí, hay un colectivo que en un momento dado yo hago la gestión con la Consejería de Salud, por supuesto, o con la dirección del centro de salud, o en fin, o con el personal que o el administrativo que me puede informar, y ya está. Pero hay veces que hay cosas y dicen, mira, Antonio, esto no depende de mí, esto me sobrepasa, esto depende ya de dirección de distrito. Entonces yo me pongo en directo, en contacto con dirección de distrito. O dice, no, mira, lo voy a hablar yo. Me dice, por ejemplo, la directora con dirección, ah, bueno, vale, tú me informas a mí luego. Pero si ella dice, mira, que yo ya estoy harta de hablar y no me hacen caso, o yo me hablo con dirección de distrito, yo sé cómo hacerlo. Y además en un plazo a mí no me dan coba, si entre comillas, ¿no? Cuando yo digo no, paso a director de distrito o paso después a director de área y si no a director provincial. Y si no me contesta o me dan coba, paso directamente a la gerencia de Sevilla, a la consejera. Y si no me contesta o no me convence, pues paso directamente a la prensa. y aquí viene la televisión, y vienen todos los medios de comunicación, y hago tablillas, y si no, y además recojo firmas. Recordemos que Ubrique se llenó de banderas, si hace falta se vuelva a llenar de banderas, y si hace falta se vuelven a recoger firmas. Yo sé cómo se hace, ya te he cogido mucha experiencia de 12 años, y entonces, y además, aquí es importante, uno de los invitados son los partidos políticos locales, que son cuatro. Son PSOE, PP, Izquierda Unida. Esa es otra duda que te iba a preguntar, ¿no? Porque aquí quería matizar yo muy bien. Se trata de un colectivo que no tiene forma de colectivo porque no va a estar administrativamente, ¿no?, recogido como tal. Y al mismo tiempo, las personas que quieran formar parte de él está cerrado, ¿no? Ahora lo voy a decir. ya había comentado si podía ser y me dijo María Mela que sí. Que a partir de este momento, aquella persona que quiera participar en este colectivo, solamente se le piden tres requisitos: nombre y apellido, para yo saber a quién dirigirme, no por nada, además que me entero yo, nadie va a saber quién es, el número de teléfono de contacto, móvil, para poder mandarle WhatsApp, y un correo electrónico, para poder mandarle información, porque hay veces que son que yo por WhatsApp mandarle un documento más complicado, y un correo electrónico. Si no tiene correo electrónico o no tiene WhatsApp, no puede, no, simplemente, pero cualquier persona que no esté oyendo ahora serán los 10 primeros. A partir de este momento hasta que termine el programa, los 10 primeros nada más. Así que si alguien está interesado en la mejora sanitaria de Ubrique, porque tiene muchas ideas, puede aportar algo, pues sepa que desde este momento, con nombre y dos apellidos, su correo electrónico y un teléfono de contacto para poder mandarle WhatsApp, cuando la información más completa se lo mandaré por correo electrónico, pues puede participar de este colectivo. Que ya digo, solamente yo me entero del nombre. Si te parece, Rocío, hablo de los partidos políticos en este tema. ¿A qué te refieres? Sí, me refiero a que yo sé cómo funciona ya esto, ya te digo, tengo experiencia después de 6 años, que habrá quien piense que esto se intenta politizar o que van a intentar politizarlo, y yo no amenazo ni eso, pero recomiendo que nadie intente politizar esto. Esto no tiene nada que ver con la política. Podrá tener en la política en cuanto son al menos los políticos los que tienen que solucionar ciertos problemas, pero punto. Así que yo ya he hablado con todos los partidos políticos de Ubrique, todos, esta mañana, y les he invitado a que un miembro, el presidente o alguien de allí, el secretario o un socio, que le guste el tema, de para mejorar la zona, que me diga el nombre y dirección, y entonces las ideas de este partido político me las transmiten a mí, y yo haré la gestión. Es decir, como un ciudadano más. Aquí el partido político, lo que pasa es que recoge a lo mejor todos los colectivos, pero es que también se invito a partir de ahora a todos los colectivos de Ubrique relacionados con la salud, fibromialgia, asociación de cáncer, de diabetes, discapacitados, en fin, todo tipo de asociación relacionada con la salud, igual que si quiere participar de este colectivo, que me mande el nombre de un representante, teléfono y correo electrónico, y que me mande cosas que es factible, que se puedan hacer, no me manden cosas imposibles, y que yo la haré la gestión. Es una forma de coordinar. Y entonces hace fuerza cuando yo vaya, por ejemplo, al director de distrito o a la que, oye, que no invento de Antonio Rodríguez Carrión. Yo sí podría a título personal también, por supuesto, de todas las personas. Digo, oye, que yo he pedido cita para mí, Antonio Rodríguez, para mi médico me tardó una semana. Que estos dos que me lo digan, es que lo he vivido yo, y no esta semana, desde hace un mes también me pasa igual, hace 4 meses lo mismo, o me han dado número para el oculista para de aquí a 3 meses, por ejemplo. ¿Esto qué es? Ah, es que esto no depende de mí. Bueno, voy yo directo, esto depende. Y decir, pues estoy mandando a la televisión aquí. Es decir, claro, pero eso sería lo último ya. Yo estoy seguro que los medios de comunicación, ni televisión, ni octavilla, ni nada, hará falta, porque lo que vamos a pedir son cosas muy sensatas. Yo soy el filtro, yo soy el responsable, aquí no hay nadie más detrás, y yo escucharé a todo el mundo, y yo sé cómo hacerlo. Es decir, me he comprometido a esto porque creo que es algo que está pendiente, que ahora también hablaré lo que me pidió la directora del Centro de Salud que dijera, y que yo creo que se pueden solucionar. Cosas que vea imposible, o que yo vea que es imposible, o que me comunican, digo, oye, esto ahora mismo no es viable, o esto necesita 3 meses o más tiempo. En fin, que yo me haré responsable de toda esta gestión, y que sepan que, aunque participe en todo el mundo, de política nada, y que a nadie se le ocurra decirlo, porque como a alguien se le ocurra decir que esto está politizado, pues yo creo que no está, en fin, que no estará muy acertado. Bueno, poco más que decir, ¿no? Sí, voy a decir algo que me dijo la directora del Centro de Salud el otro día, porque le dije que dentro de la asistencia sanitaria en Ubrique, que opinaba o algo así, y me dice, me parece que, Antonio, que aquí se puede hacer mucha labor tú a través de radio, de tu programa en Radio Ubrique. Digo, tú dime, digo, mándamelo por escrito, me lo mando por escrito. me dijo, dice, mira, no interesa a toda la sociedad y también a los trabajadores y al centro de salud que las urgencias médicas, por ejemplo, que se utilicen adecuadamente. Es inviable que haya 100 o más de 100 personas en urgencia un sábado o un domingo, pero no puntual, una epidemia, es que habitualmente utilizan los servicios de urgencia como si fuera una consulta de medicina familiar, del médico de cabecera, cuando el médico de cabecera es el que tiene tu historial, te conoce, te hace un seguimiento, sabe qué analítica te puede pedir, pero eso no te lo van a pedir en el centro en urgencias. Y si alguien va con una enfermedad grave a urgencias, pues te está demorando porque está aquello masificado. Así que, claro, el problema se plantea, yo esto lo comento con nadie, dice, bueno, pero es que pido un número para mi médico de cabecera, para, por ejemplo, porque no puedo dormir por la noche por una tos, que yo sé que no es grave, pero que no puedo dormir, y que tengo que trabajar, y que voy con sueño un día y otro, y me dan número para una semana, y por eso tengo que acudir a urgencia. Y digo, bueno, es otra historia, que no, eso ya lo hablaré yo con la directora, a ver qué es lo que está pasando, porque a mí me ha pasado, yo, Antonio Rodríguez Carrión, he pedido cita para mi médico recientemente y me ha tardado 8 días y lo he vuelto a pedir a otra semana. Sí, entonces, si yo, por ejemplo, se me ha acabado un medicamento que yo calculo, digo, mira, me queda para 3 o 4 días, voy a pedir un número para que me renueve, ahora me resulta, me lo dan para 8 días, 7 u 8 días, pues ya no me cuadra, digo, ¿a dónde voy? Tengo que pedir un número urgente por la mañana, hoy por la tarde, en fin, yo es que no sé. Porque es que hay una disfunción. Y a mí me han dicho, por ejemplo, médico, Antonio, es que también hay pacientes que están aquí todos los días, como que dice, que yendo 3 veces en semana para cosas nimias, que no hay, sino simplemente que van acostumbrados y cogen números para otras personas, para él, y otras personas pues no tienen número para ellos. Bueno, pues eso es un tema que también lo digo para que se conozca. Otra es personas que piden cita y después no van al médico. Porque han ido a urgencia, porque se ha puesto mejor. Oye, anule la cita y deje el número ese para otra persona. Eso, y hay números en análisis clínico que te lo están dando a lo mejor para una semana y después resulta que tú vas allí y empiezan a nombrar y no pasa la gente dentro porque no han anulado la cita. Después la falta de respeto a los profesionales. Aquí en la sierra y en Ubrique, en general, yo la experiencia que tengo y he hablado, en general la gente es muy correcta, aquí no hay problema, pero hay pequeños detalles que afectan un poco a la dignidad, ¿no? Por ejemplo, decirle a un médico qué es lo que tiene que recetarle. Ahí sí, mire usted, vengo a que me recete esto, pero bueno, a ver, el médico quién es, usted o yo, es decir, o vengo a que me mande este tipo de análisis, o me mando al especialista tal. Primero tendré yo que reconocerlo, que usted me explique, o es que yo soy el escribiente de usted. Es una falta de respeto. Por ejemplo, otra de las cosas que es mala utilización del centro de salud es que para ciertas cosas hay que ir a profesional competente o designado para ello. Por ejemplo, el enfermero de referencia. Cada paciente tiene un médico de cabecera, pero también tiene un enfermero de cabecera o de referencia, que te hace un seguimiento para enfermedades crónicas, como son diabetes, tensión alta, te hace prescripciones de productos sanitarios, como son, por ejemplo, los que llamamos los DODI, ¿no? Los absorbentes de orina, algunas cosas administrativas que también lo lleva el enfermero. Si ahora vas al médico o pides número, pues estás sobrecargando al médico cuando la función la hace el enfermero. Y después me pidió también que dijera que el paciente también tiene una serie de obligaciones para consigo mismo, para con, por ejemplo, aprender a cuidarse, aprender a cuidar a las personas mayores, transmitir educación para la salud y autocuidado a los niños, para que los niños poco a poco vayan ellos aprendiendo, y que deben, por ejemplo, tener una actividad física para mantener una buena salud, que, en fin, son algunas de las cosas que en próximos programas pues iremos desarrollando. Uh-huh. Pues algunos de los aspectos, ¿no?, que quería destacar dentro de esa interlocución en la que un poco, bueno, pues te dije como interlocutor, ¿no?, podríamos decir, entre lo que es la administración sanitaria local y las demandas que puedan llegar por parte de los ciudadanos. Es algo que, como decía yo antes, siempre se había hecho aquí, ¿no?, a través de la Escuela de Salud, con los planteamientos que podían llegar por parte de los oyentes y demás. Y bueno, que arrancaban ese compromiso, ¿no?, para sí, que Antonio demandara esa información. Y ahora, bueno, pues hace un poco estableciendo ese colectivo, ¿no?, que nos has explicado, que bueno, no es tanto como el colectivo como una lista de difusión de WhatsApp, ¿no?, en realidad, por lo que yo he entendido. Sí, pero que está formado por un colectivo, que no está abierto a todo el mundo. Son solamente las 10 personas primeras que, como ya digo, llamen a Radio Ubrique, de aquí al final del programa, más estos colectivos que se han invitado, los partidos políticos, asociaciones de pacientes, y ese es el colectivo. Es decir, ya no hay más. Es decir, que no está abierto todo el mundo, entre otras cosas, porque yo no tengo tiempo de responder, por ejemplo, a 500 personas, a 600, a 200 que se apunten. Yo no tengo tiempo, porque estoy yo solo, ¿no? Y además no hay opción a eso. Entonces yo creo que con esto se puede prestar un servicio a todos los ciudadanos de Ubrique, que hasta ahora cada uno se buscaba la vida, como ponía, y yo creo que es importante. Decir que, por supuesto, ya digo, repetir, que aquí no se intenta por ningún medio suplantar la labor que hace la directora del centro de salud o la dirección del centro de salud, ni la labor que hace el ayuntamiento en salud, en el caso de la concejalía de salud, que es la responsable de, en fin, de la coordinación de los servicios sanitarios en Ubrique, en ningún modo suplantarlo, solamente hacer un poco de enlace entre el ciudadano y estas instituciones, y además de eso, sobrepasarlo si hiciera falta, si las competencias, si a ellos no le hacen caso, si, hombre, si la gestión la puede hacer la concejalía, pues mejor para mí, o si la puede hacer la directora de centro de salud, cualquier demanda, mejor para mí, pero si a ella no le hacen caso, en un tiempo que yo considere prudencial, esa es responsabilidad mía, el tiempo que yo considere, o que yo, en fin, que ellos me expliquen y yo vea que es prudencial, pues si a ellos no le hacen caso, pues ya yo tomaría la iniciativa por mi cuenta, diciendo, usted no hace caso a estos directores, y ya yo me plantearía, y a ver si a mí me hacen caso como ciudadano. Son las 12:44 y tenemos que hablar del taller de primeros auxilios. Me parece que el taller de ginecología, no sé si lo dejamos para la semana que viene para empezarlo. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Sí, no se sigue. Pues el taller de primeros auxilios, que es otra de las noticias sanitarias locales de las que querías hablar hoy, que llega organizado por el Área de Desarrollo Turístico del Ayuntamiento, impartido por la Escuela de Salud, ¿no? Sí, es lo que ha dicho Rocío. Se va a celebrar mañana de 10:15 a 12:15, 2 horas, en el salón de prensa del Ayuntamiento de Ubrique, a diferentes entidades de Ubrique relacionadas con el turismo, comercio, fábricas y demás. Lo va a dar la Escuela de Salud, lo organiza ya, como bien ha dicho Rocío, el Área de Desarrollo Turístico del Ayuntamiento, con la colaboración de la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, que proporciona los maniquíes, vendas y esterillas, y lo hace la Escuela de Salud, la que la hizo. Es una de las actividades más que hace la Escuela de Salud para mejorar la capacidad, en este caso la capacitación ante una pérdida de conocimiento en un bar, un atragantamiento, una herida, una caída, o en un local de marroquinería, en fin, cosas básicas que deberíamos saber todos los ciudadanos que no sean, que no estén relacionadas con la salud, pero que en este caso específicamente para aquellas personas que están en estas áreas, ¿no? En la área de turismo. Mm-hmm. Bueno, pues hay que darnos esa cuestión también. Y bueno, pues el taller de ginecología, lo que, como decíamos, nos da tiempo en estos 15 minutos que nos restan de programa, porque, como decíamos, el próximo viernes, 19 de octubre, se conmemora además también el Día Mundial del Cáncer de Mama. Y en esta primera sesión vamos a hablar de los tumores de mama. Sí, en esta primera, y en conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Mama, como bien dice Rocío, pues vamos a hablar en general de los tumores de mama, que incluye a los benignos y a los malignos, incluye al cáncer de mama, que es tumor maligno, y otros tumores que son benignos. ¿Qué son los tumores de mama? Pues los tumores de mama son bultos que aparecen en la mama y que, como ya he dicho, pueden ser de dos clases, como todo tipo de bulto, aparezca donde aparezca. Puede ser benigno, significa que no compromete la vida o no compromete la función de una parte del cuerpo, y los malignos, que si se dejan evolucionar, pues provocan la muerte de la persona por acción directa en el sitio donde está o por metástasis. Pues ahí queda también ese concepto, ¿no? Que es importante comenzar por ahí para dar explicación a los tumores de mama. ¿Cómo nos damos cuenta de la existencia de un tumor de mama? Y aquí es muy importante la prevención, siempre lo hemos dicho, y de ahí, bueno, pues esa campaña de detección precoz del cáncer de mama que se implantaron desde, bueno, pues hace ya décadas, ¿no? A través del SAS, y que, bueno, pues cada 2 años llega a nuestra localidad con esa unidad móvil de detención. Sí, la mamografía es muy interesante cada 2 años hacérsela cuando indica la autoridad sanitaria, pero lo más fundamental de todo es la autoexploración mamaria, porque tú no has esperado 2 años a que llegue, cuando yo tú haciéndote una autoexploración has detectado un bulto. Pues bien, ¿cuándo hay que hacerla? ¿Todos los días la exploración? ¿Cada semana? ¿Cada 3 meses? No, la autoexploración mamaria cada mujer debe hacerla todos los meses. Y este primer paso, es el primer paso para detectar un tumor, ya sea benigno o maligno, y cuando es pequeñito. Hombre, si es demasiado chiquitito, pues no lo va a detectar, pero cuando ya tiene un cierto calibre, pues lo puede con una autoexploración correcta. Y esto, en la mujer en edad fértil, la mujer que todavía tiene la regla, debe realizarse después de la regla. porque es cuando las mamas están más flojas, ¿eh? Están más blanditas. Y entonces, al tocarlas, pues se detecta el garbancito, el bultito, lo que sea. Cuando llega ya la menopausia, cuando ya ha perdido la regla, pues entonces es conveniente hacerla el mismo día cada mes, por ejemplo, el primero de mes, o el día 15, el día que uno quiere, pero siempre el mismo día, para que sea más fácil de compararlo con la mama del mes anterior, ¿eh? Ese es el sistema. Eso es para detectar si hay bulto, pero no sabemos si es benigno o si es maligno, pero ya hemos detectado por lo menos el bulto. ¿Cómo sabemos si es benigno o maligno? Lo primero, el médico, si hay un bulto, hay que ir al médico, está claro. Yo no sé si es benigno o maligno, yo veo que me he visto un bulto y punto. Pues el médico, pues entonces te hace una serie de preguntas, cómo apareció, si fue a raíz de un golpe o no, o fue en la autoexploración. Si fue la autoexploración que se hace todos los meses, dice, bueno, pues tiene una antigüedad de un mes, porque si no lo hubiera, dice, no, pues apareció un día que me estaba duchando y vi, y usted se hace la autoexploración, no, pues eso ya puede llevar más de un mes, porque tú la has detectado casualmente, ¿no? Los síntomas, si le duele o no le duele, si nota picor o no picor, si la mama está roja o no está roja en alguna parte, si el pezón se mete para adentro o no está metido para adentro en comparación con el otro, y también te pregunta si en la familia, familiares que sean bastante allegados, como pueden ser la madre, una hermana, una tía, una abuela, ha tenido cáncer de mama o tumor de mama, o algún tipo de tumor, porque algunos tumores se heredan, sea benigno o maligno. Y entonces, pues todo eso te da una sospecha, no te dice si es benigno, pero ya tú vas orientado, porque si el pezón está metido para adentro, sospechoso de cáncer de mama. Si la mama está roja por alguna zona, con aspectos de piel de naranja, sospechoso de que se puede hacer un cáncer. Ahora, si no tiene molestar ninguno, hace una cosa ocasional, pues es probable que sea benigno, un quiste o un fibroma. Ahí llegamos, ¿qué son los quistes en la mama? Sí, los quistes en la mama, pues son unas bolsas de líquido amarillento que aparecen en la mama. Por ejemplo, como cuando nos quemamos un dedo con algo, sale una ampollita con líquido amarillo, pues bien, pues en vez de la mano, por ejemplo, que hemos quemado, pues por dentro de la mama hay una bolsita con líquido amarillento. Es un quiste que es benigno, eso no tiene mayor importancia, pero que si duele, pues se te quita, ¿eh? Se pincha con una agujita que es muy fina, que no duele, se vacía y punto. Esto es el quiste, y la única forma de saberlo si es un quiste o no es con una exploración muy sencilla, una ecografía. En la mama, en 10 segundos, 15 segundos, te han explorado la mama y te has quitado un zofocón de si era benigno maligno. Simplemente con una ecografía ante un bulto, es lo primero que se hace. Ante la detección de un bulto, el médico te explora la mama, te la toca, te la mira, te la observa, te mira la axila, el sobaco, para ver si hay metástasis o algo, y después te hace una ecografía para ver si hay líquido o no hay líquido. Si la ecografía ve que hay líquido, pues está claro. Si ve que no hay líquido, que es macizo, que entonces te hace también una mamografía para ver la extensión, el tamaño y demás, y también te hace una punción con aguja fina, te mete una agujita fina, te saca una prueba, te saca una muestra, y la prueba madre, la mejor de todas, en caso de duda, es la biopsia. Te mete una agujita un poquito más gorda, te saca un pellizquito de carne, de bultito, y lo analiza al microscopio, y si ve si es maligno o si es benigno, si es un fibroma. Ahí está, porque también podemos encontrarnos con un tumor, pero benigno, ¿no? Que suele ser muy frecuente. Sí, que no es líquido, sino que es algo como un garbanzo macizo, ¿eh? Como carne maciza, ¿no? Entre comillas, y entonces, pero yo no sé si es benigno o maligno. Entonces te saca una muestra, una biopsia, y dice, pues mira, aquí no se ven células cancerosas, ¿eh? Pues ya está. Eso se deja ahí y dice, no, yo es que yo tengo miedo, pues te lo quito. O yo es que es muy grande y me da molestia, pues te lo quito. Y si no, pues ven a revisión al año o a los 2 años, pero un tumor fibroma no se transforma en maligno, sino que eso está ahí simplemente por observación, por si crece, por si molesta o demás. Y luego tenemos pues ya el cáncer de mama, ¿no? El tumor maligno. Sí, que por desgracia es la primera causa de muerte por cáncer en España en mujeres comprendidas entre los 45 y 55 años. Es un tumor maligno más frecuente de la mujer, pero que se cura en 9 de cada 10 casos si se descubre y se trata cuando está comenzado. Es decir, al principio, ¿eh? Es decir, que está comenzando, está al principio, pues hay técnica que ahora veremos, por la cual los cánceres de mama se curan en su inmensa mayoría, y por eso la importancia del diagnóstico precoz, del diagnóstico temprano. En el hombre es más raro, ¿eh? En el hombre solamente el 1% de cada 100 cánceres de mama, uno es la mama del hombre. ¿Qué mujeres tienen más probabilidades de padecer cáncer de mama? Hay una disposición, por tanto, ¿no? Sí, la edad. Sobre todo genética. Como hemos dicho, la edad es mayor frecuencia a partir de los 40 años, aunque yo he visto cáncer de gente más joven, hasta en 20 años, en 18 años puede aparecer. Así que cualquier bulto en la mama, aunque tenga 15 o 16, la edad que tenga, siempre hay que ir al médico para asegurarnos de qué tipo de tumor es. Después la herencia. Todos sabemos que cuando hay, ya hemos comentado, un familiar directo que con cáncer, pues más frecuente. En uno de cada 5 casos de cáncer de mama hay antecedentes familiares. La obesidad, la obesidad es otro factor que aumenta la posibilidad de cáncer de mama. No haber tenido hijos. El comienzo de la regla muy temprano, antes de los 12 años, o la menopausia después de los 55, y la toma de medicamento con estrógenos. Estrógenos son hormonas femeninas que para ciertas, por ejemplo, anticonceptivos y demás, pues no quiere decir que vayan a tener, pero que hay más frecuencia de cáncer de mama en personas que toman hormonas de estrógenos, hormonas femeninas. Signos de alarma, ¿cuáles son los que nos hacen sospechar de un posible cáncer de mama? Como hemos comentado, el bulto. Alguien que se nota un bulto, y por ello la importancia del diagnóstico precoz. A veces no se nota el bulto, pero nota un dolor en la mama, sin golpes, sin nada que lo justifique, y esto ocurre en uno de cada 10 casos de cáncer de mama. No hay bulto, pero aparece dolor en la mama. Hombre, no un dolor que desaparece a la media hora, sino un dolor persistente que te llama la atención, ¿no? Que te molesta. También a veces no hay ni bulto ni dolor, sino que el pezón empieza a echar un líquido, o se mete para adentro, como si lo hubieran apretado para adentro, pues es sospechoso. Y a veces lo que se observa es que la piel queda roja, una parte de la mama, sin saber por qué, aparece roja, no se quita, o esa zona se hunde, ¿no? Como si estuviera algo tirando hacia adentro, o sea, aparece como un hundimiento en una parte de la mama. Pues esas cosas no quiere decir que sea un cáncer, pero es sospechoso de que pueda haber ahí algo raro. Así que hay que realizar las pruebas diagnósticas que comentamos antes. La ecografía, la mamografía, después se hacen la punción con aguja fina y la biopsia. Bueno, pues ahí queda también, por tanto, ¿no? Toda esa información en torno a lo que serían los signos de alarma y luego, bueno, también el diagnóstico, ¿no?, del cáncer de mama. ¿Tratamiento? El tratamiento depende del tamaño que tenga el tumor y de la agresividad. Hay varios tipos de cáncer de mama. Unos son más agresivos que otros, más peligrosos que otros. Y en esta agresividad es la rapidez con que crece y la capacidad para invadir, para extenderse a otras zonas. Si el tumor es pequeño y no ha invadido otras zonas, que se llama carcinoma in situ, muchas veces con la cirugía, con quitar el bultito, fuera. Se quita el bultito y un poquito alrededor para estar más seguro. Pero si el tumor es grande, o se sospecha que puede haber dado ya infiltración, haberse extendido porque las características del tumor, o que puede haber metástasis, además de la cirugía, además de quitar el tumor y una zona alrededor, a veces a la mama entera, pues también se pueden aplicar otros tratamientos, como son la hormonoterapia, es decir, que además de la cirugía se administran medicamentos que bloquean las hormonas que favorecen el crecimiento del cáncer. También se aplica la quimioterapia, que como todos saben es medicamentos que destruyen las células cancerosas, pero también destruyen parte de la sangre de nuestro cuerpo, por eso se cae el cabello, el pelo. También hay tratamientos inmunológicos que lo que hacen es aumentar nuestras propias defensas. Ya la semana pasada comentamos, como esto, además los premios Nobel de este año son científicos que están estudiando estos temas, de cómo nuestro propio cuerpo puede defenderse puede defenderse de las células cancerosas, fabricando mejores defensas, y las radioterapias, que son radiaciones que destruyen las células cancerosas. Bueno, pues hay que darnos todo ese tratamiento que se puede aplicar, ¿no?, en el caso de tener cáncer de mama, el tema que queremos abordar hoy en esta primera sesión de lo que es el taller de ginecología en la Escuela de Salud. Dime, Antonio. Sí, hay un pequeño, respecto a la radioterapia, hay un pequeño inciso para decir que alguien habrá escuchado hablar de la braquiterapia. La braquiterapia es una variedad de radioterapia que consiste en aplicar radiaciones solamente en la zona donde hay posibilidad de que estén las células cancerosas y respetando las sanas, porque cuando se dan las radiaciones, las corrientes que también le llaman, pues queman el tumor, pero también alrededor del tumor puede destruirte una zona. Entonces, con esta braquiterapia se ponen donde está el tumor unos trocitos de oro, ¿no?, que se llaman semillas, y entonces sirve de guía para que la radiación vaya a esa zona y no queme la zona sana. de lo último que hay en radioterapia para no solamente el cáncer de mama, la próstata y otros tumores, y en fin, hacen muchos hospitales adelantados y que en fin evita los daños colaterales que muchas veces producen estos tratamientos. Es increíble los avances, ¿no?, que van saliendo en torno a el tratamiento contra el cáncer. Consultorio. Vamos a dar voz a nuestros oyentes, ¿no? A través de la Escuela de Salud, como siempre decimos, abierto a que los oyentes puedan participar y casi que a modo de consultorio privado, ¿no?, que ofrecemos aquí cada miércoles. Bueno, un oyente dice: me gustaría hacer una pregunta para la Escuela de Salud. Tras 25 años consumiendo, siendo consumidor de alcohol, ¿cómo podría saber si hay dañado algún órgano? Sí, hay lo primero, una analítica. Uno de los órganos se puede dañar, el corazón, el cerebro, pero uno de los órganos donde se quema, entre comillas, donde se metaboliza el alcohol, es el hígado, haciendo primero una analítica para ver cómo funciona el hígado, y también se puede hacer diferentes pruebas, como pueden ser una ecografía, un TAC, el hígado graso, que es una de las consecuencias del alcohol, y también, por supuesto, ver la conducta. Así que un órgano que se afecta mucho es el cerebro, con la dependencia. El alcohol es una droga potentísima. Si una persona que lleva 25 años consumiendo bebida alcohólica tiene que consumirla diariamente, porque si no se pone de mal humor, o pierde el sueño, o no se concentra, significa que está drogado por el alcohol. Entonces tiene que ponerse en manos de su médico de cabecera para que éste lo oriente o le mande a una unidad de esa habituación. Pero ya digo, el hígado, para ver si hay un órgano de nuestro cuerpo dañado, y si no, por si hay una adicción ya, pues el cerebro. Porque además, ya digo, el alcohol puede afectar al sistema nervioso, neuritis, el corazón, cardiopatías, puede afectar el riñón, en fin, todos los órganos. El alcohol es un tóxico muy potente. Y otro oyente, una cuestión ya de carácter más administrativa, quiere saber qué ocurre con la APP de Salud Responde. Dice: debido a que cada vez que intento pedir cita, el sistema o no funciona o me remite a llamar por teléfono para pedir cita. Y quiere saber si esto se puede ver a que no tiene el médico asignado. Pues posiblemente, ya la verdad es un sistema, esto es una pregunta un poco técnica de organización de la cita previa, que lo voy a preguntar porque ya digo, es una cosa, yo lo que no sea medicina de asistencia asistencial, pues lo organizativo lo lleva el centro de salud, así que yo no voy a dar respuesta porque la desconozco. Lo voy a preguntar y la próxima semana pues intentaré darle la respuesta. Yo lo que sí puedo decir, que yo, como comenté al principio, pedí cita para mí, me tardó una semana, pero es que además lo pedí por internet. Yo no llamé por teléfono, sino pedí por internet, y para mí fue un calvario. Un calvario porque tuve que entrar, cita previa ZAS, del ZAS tenía un chorro de indicaciones, después tenía... Pero tú no tienes la app, descarga en el móvil. Pero no era para mí. Es decir, que pero puedes meter cualquier usuario que tú quieras, ¿eh? Bueno, yo entré por internet, puedo entrar uno por donde quieras. Sí, por donde tú quieras, claro. Sí, pues por teléfono por puedes ir allí perfectamente, decir, pedirla, vamos. Yo entré por internet, y ese es un calvario. Digo, una persona que no sea un poquito ducha en internet, sí, digo, hombre, yo no soy ducha, pero tengo ciertos conocimientos. Y, hombre, la pedí, ¿no? Pero tú quedas muchos pasos, muchos requisitos. Digo, esto podría simplificarlo mucho más. Por ejemplo, igual que ocurre con la APP de Salud Responde. Y sí, ¿y por qué no lo hacen lo mismo con el ordenador? Sí, me lo está enseñando Rocío, yo lo he visto y yo lo tengo. Pero la pedí por ordenador y vi que, digo, vamos, todo el mundo no dispone de una APP que sepa usarla, ni la ha bajado. Y además, si está en el ordenador, ¿por qué no la simplifica? ¿Por qué lo complican? Entonces, pues, una cosa también voy a preguntar. Esto es, para las personas mayores, la APP de Salud Responde es, bueno, estupendo. Porque te permite acceder fácilmente, claro, siempre y cuando no te cuentes con problemas como el que ha dicho este oyente, ¿no? Pero te permite acceder fácilmente a tener cita médica sin tener que estar desplazándote al centro de salud, que muchas personas mayores sí que van, para coger citas se desplazan, ¿no? Porque no tienen otra vía, otro medio. Pero sí tienen móviles, y tienen móviles con datos, pues es tan sencillo como aprender a utilizarla. Sí. Que a lo mejor esa es la dificultad. Y alguien que te enseñe, y si tú tienes un teléfono inteligente, no todas las personas mayores tienen teléfono inteligente, y les cuesta trabajo bajar una app o manejarse, en fin. Entonces hay que simplificar, hay que allanar el camino. Y yo la verdad, hombre, no sé, pero no sé por qué no lo simplifica, también lo preguntaré para ver de qué forma se allana el camino. Y por supuesto, en mi opinión, no se debe ir nunca, bueno, nunca, salvo excepciones, al centro de salud a sacar citas, habiendo teléfonos, habiendo esto, no, es decir, todas las citas deben estar disponibles a través de los medios más fácil. Es decir, yo aquí ubiqué en un pueblo pequeño, pero que viva en la afuera del pueblo, viva, dice, no, tiene que ir a sacar el número personalmente porque ya se han acabado, hay números reservados. Oye, usted, esto es tercermundista. yo estoy trabajando, yo vivo allí en una parte donde lo tuvo cada media hora, y ahora vas allí y hay una cola, en fin, que habiendo teléfono y viendo ordenadores, es absurdo que haya que ir, salvo, ya digo, una excepción, un día que los medios, no hay luz, ha ido la luz, algo especial, pero no por sistema. Yo también lo voy a preguntar porque a mí me parece que el sistema de dar cita actualmente yo no lo veo correcto. Y a lo mejor simplemente porque al profesional nunca le ha ocurrido que lo ocurra a él. Si esto le ocurre al gerente del FA o algo, dice, oye, ¿cómo funciona esto así? A lo mejor nunca ha tenido este problema porque nunca ha ido o coge otra vía. No lo sé. Pero si tuviera que desplazarse, ya lo pensaría dos veces, ¿eh? Si tiene que llevar niños al colegio, si tiene que cuidar personas, si vive retirado, yo creo que hay que facilitar las cosas. Bueno, pues es que también esa pregunta lo que realizaba este oyente que queríamos recoger en la sintonía de la mañana a través de la Escuela de Salud. Une tres minutos, se nos agota el tiempo. Agradecemos a Antonio Rodríguez Carrión que nos haya atendido hoy aquí en la mañana a través de la Escuela de Salud. Volvemos el próximo miércoles, ¿no se te parece? Pues muy bien, hasta el próximo miércoles. Hasta entonces.